fantástico sonar. Señoras y señores, noche del Cano al Pedazo 2013. Aquí está, suena, toca en vivo y canta el Chino. Esto es Carioba. Buenas noches, Campo Quijano. ¿Cómo están todos ustedes? Esto es para todo Campo Quijano, para todo Salta, el show en vivo del grupo Carioba. Y los aplausos para recibirlo él, al Chino. Ella se marchó, ella se marchó. Se marchó, se marchó. Yeah. Ha, ha, ha. A ver, ¿cómo dice? Ella se marchó sin decirme que llevaba el fruto de nuestro amor. Hasta amiga pregunté. ¿Cómo dice? Si no regresa, si no regresa, mi corazón morirá de tristeza. Si no regresa, si no regresa, mi corazón morirá de tristeza. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba las palmas, arriba! ¡Esa es! El saludito para Vanessa y Chili presente en esta noche. ¡Noche de carperazo! ¡Vamos! ¿Cómo están todos ustedes? ¡Buenas noches, Chino! ¡Buenas noches! ¿Cómo están? ¡El grito de las solteras esta noche! Vaya el saludo para toda la gente que se dio cita esta noche. Para vos, Cabezón, y la banda de San Antonio. Con mucho cariño, la gente de la Ciseta. A todos los borrachos cantamos esto que dice. Y don Tomane, para olvidar a esa mujer. Que está escuchando en la radio y en la familia Córdoba. Vamos a ir para 51. Quiero tomar para olvidar a esa mujer que no supe jamás. Ya se fue, no sé por qué. Todos los borrachos con las palmas arriba. Los borrachos con las palmas arriba. Esto dice. Y dale, dale, dale, Carioba. El saludo para Cuerito, Tony, Marisa, de parte de El Cereño, vamos. Dice. palmitas arriba, las palmitas arriba, arriba. Vale, el saludo para la gente de Cornisas del Toro también, con mucho cariño. ¡Hey! ¡Cantamos esto que dice! Si no puedo ser el dueño yo, nunca podrás olvidarme. Porque yo te di todo mi amor, y eso tú muy bien lo sabes. ¡Las palmas arriba! ¡Ey, ey, ey! ¡Ejeba! ¿Para quién? Para Mirta, vale. Y Seba. ¡Vaya, vaya! El saludo especial para el loco, vale. ¡Y la isla! ¡Ay! ¿Cómo, cómo? Siempre estoy pensando en ella, pensando qué hará. Siempre estoy rogando que vuelva, mi llanto a calmar. ¡Dice! Pero cada mañana despierto con una ilusión de tenerte a mi lado y darte mi amor, y darte mi amor, y darte mi amor, y hacerte el amor. ¡Para vos, chiquita! ¡Las palmas arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, el amigo Vito! ¡Es su programa! ¡Calaveras y diablitos! ¡Ejeba! ¡La gente de Pachugata también presente! Te quiero contar que yo muero por ella. Ella se ríe de mí, se ríe de mí. ¿Qué voy a hacer, amigo? Soy pobre, ¿qué voy a hacer? No tengo tanta riqueza. Pero sí, mucho amor para dar, mucho amor para dar. Dime que yo la quiero. ¡Baila, baila! ¡Vamos, amigo! Porque en el uno yo creo verte y para verte yo fumaré hasta la muerte. ¿Qué voy a hacer si no puedo olvidarte y ni amarte? Solo me queda recordarte. Para la princesita, dice. porque en el humo yo creo verte. Y para verte yo fumaré hasta la muerte. ¿Qué voy a hacer si no puedo olvidarte? Ni amarte, solo me queda recordarte. Los solteros con las palmas arriba. Aguilar, el loco de la ruta. ¡Vamos! sonido sigue. Todo con las manos arriba. Infiel, no juegues con fuego, te puedes quemar. Y si no me quieres, te debes marchar. Yo sé que tú juegas con mi corazón. Pagarás un gran error. Sabes que sufro y muero por vos. Dime por qué eres infiel. ¡Infiel! La otra noche tú te fuiste con él. Esa noche te acostaste con él y juntos se cansaron de amar. No quiero volverte a ver. La otra noche tú te fuiste con él. Esa noche te acostaste con él y juntos se cansaron de amar. No quiero volverte a ver. Para vos, Lunita, donde quiera que estés, me lo dice. Yeah. A todos ustedes les canta el chino y dice: ¡Va! Donde hubo fuego, cenizas quedaron. Cenizas de amor. Cenizas de amor. Tengo que volver a intentar. Vamos, Cami. Para Vale, Pimienta y Seba de Papagayo. Me duele tanto el corazón, ya no puedo resistir. Me hace falta tu amor, este fuego de pasión. Solteras esta noche, a ver. ¡Hay solteritas todavía esta noche! ¿Están cansados? ¿No están cansados? Quiero saludar a unos amigos, al cabezón Leandro y al gringo. Gringo, gracias, loco. Muchas gracias por el apoyo. Sí, y a toda la gente. El aplauso grande para ustedes. Seguimos con esto que dice. Para. Déjame mandar un saludito antes que sigamos. Para Bachi de Loma. Pasa, Pupi, gracias, loco. Ahí está, Bachi de Lomas. Tenemos más saluditos. Vamos a complacer con todos, ¿eh? A ver, para. El bicho Walter y Calaveras y Diablito con la 106. Ahora sí, levantamos las manitos bien arriba, yendo palmas. Porque seguimos de fiesta, seguimos con toda la alegría en este Carperazo 2013. Gracias, Beto Llonar. Suena y dice: lo que les voy a contar, tal vez ustedes no crean, pero esta linda canción a mí me hace llorar. A mí me hace llorar. Las palmas arriba. Dale, carioma. Dale, dale, carioma. Lo que les voy a contar, tal vez ustedes no crean, pero esta linda canción a mí me hace llorar. A mí me hace llorar. Cerrillos, claro que sí. Para 24 de Cerrillos. 42. La 42 de Cerrillo. Ah, es al revés, es 42. ¿Vos dijiste? Perdón, muchachos. Para vos con cariño. Y soy soltero. Y hago lo que quiero. Y para soy deportivo, soltero. La Ciénaga, con mucho cariño. Para gente de Cerrillos, de Rosario. Vamos, Rox. Salud, salud, salud. Seguimos. Vamos, Nico. Seguimos con la cumbia. Para Tochi de la 51 del Portal. De parte de Majo y Pato, vamos. Arriba, la las palmitas arriba. Saludamos a la gente de la 24, también de la 42 de Cerrillos. Gracias por acompañarnos, chicos, muchas gracias. Cabezón, Liendro y toda la banda de San Antonio, gracias, loco. Un abrazo enorme para ustedes, a la gente de Rosario, a Pato con cariño, ¡vamos! Y esto sigue, y porque fue una noche de luna. ¡Vamos, Luchito! Para Karina, de parte de Javi, ¡sigue! Fue una noche de luna, cuando tú me decías que no te importaba, que ya lo harías. Tú querías que yo sea el primero en tu vida, que el amor te hiciera, porque tú me querías. ¡Vamos, Mari! Con mucho cariño para Mari, Tochi, para Marcelito, loco, para Marcel el burro, ¡vamos! Dice más o menos así, a ver. ¡Suena la banda, señores! ¡Jorjito! ¡Vamos! ¡Atito! ¡Feliz aniversario! ¡Te amo! ¡Ahora sí! A ver, espera. ¿Vas a cantar? Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¡Saltando todo el mundo arriba! ¡Dale! ¡Salta! ¡Esto es teclado, Cristian! ¡Familia Caro! ¡Escuchando la radio! ¡Alcachi, con cariño! ¡Vamos, Pato! ¡Cómo! De tus amores, háblame, cuéntame si has vuelto por mí. Pero cuéntame, si has encontrado el mismo amor. Pero cuéntame, si has encontrado el mismo amor que yo te di. Pero háblame, no trates de mentir. Pero háblame, no trates de mentir, amor. No trates de mentir, mi vida, porque te estaré sospechando. ¡Vamos! A los amigos de Compu López que están filmando todo. ¡Vamos! Los solteros con las palmas arriba, arriba, esa. Aguante, Paico, desde el cielo nuestro amor, de los vagos del canal. Vaya el saludo para Carlos Hernández. Baila, baila, baila. ¡El grito de las solteras esta noche! ¡Bueno! ¡Jorjito! ¡Y los de Riverson! ¡Y los de Riverson! ¡Y los de Boca son! ¡Y los de Boca son! ¡Hincha de River, hincha de Boca! Solteros, solteras, decimos, ahora sí, Cariuma ya nació. Eso, Manolo, nena. Es macho, es macho, sigue tomando. Dale, dale. Cariuma, vamos. fieles con cariño a todas las chicas. Para la FM 106.5, transmitiendo en vivo, Mario Paz. Las palmas arriba, arriba, las palmas arriba, arriba, arriba. Eso es, a mover el culito, porque esto es hasta que amanezca. Seguimos tocando en vivo. Ahora sí. Ahora mira, escucha esto. Tema viejito. Y te digo así, mira. Cariuma ya nació. Es varón o nena. Es macho. ¡Macho! Esto va con cariño para Pato, que está allá en el cielo. Vamos, vamos, vamos. Para Paico desde el cielo. Mirando lo maravilloso que me pudo suceder. Mirando lo maravilloso que me pudo suceder. Compartido esta noche con ustedes. Una noche espectacular con los lirios colombianos, el Mocho Flores y todos los artistas que han pasado por acá. La verdad me siento como en casa. Los quiero un montón y bueno, nos tenemos que despedir porque vienen otros grupos. Así es, Oscar. Bueno, hacemos un temita más y nos vamos. La burra. El marido. No, ¿cómo es? ¿Cómo es? Vainita, se queda yo de y el camino es culebrero, el camino es culebrero. Gracias, fantástico Jonar. Gracias, Beto Jonar. Esto fue y será. Muchas gracias. No. ¿Cómo te vas a ir? ¡No! ¡Una más! ¡Una más, señoras y señores! ¿Cómo lo vamos a dejar ir, Jorge? El lamento de esa guitarra, los muchachos, nueva onda en Carioma, pero la esencia está en Campo Quijano. De aquí nacieron, y el público pide otra y otra y otra más. Un repertorio que va a seguir con Carioma en esta noche. Señoras y señores, para despedirlo, el Chino y su grupo Carioma. Gracias por el cariño, señores. Chicas, muchachos, vamos a cantar esto que dice. Así a capela, todos cantamos, ¿eh? Cuando canto esta canción, a ver, yo me pongo a llorar. En mi pecho hay un dolor, me desgarra sin razón. Te extraño mucho, corazón. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque Dios se la llevó. Lloraré, sufriré, Dios cuidará. Lloraré, sufriré, Dios cuidará. Las palmas arriba. El saludo para Ariela. Familia de todos los músicos también. Decimos todos juntos, dice. Lloraré, sufriré, Dios cuidará. Lloraré, sufriré, Dios cuidará. Para Silvina con cariño. Vaya, vaya, qué sabor. Para las chicas de allá, mira. Vamos. A la 51, vamos. Vamos, cabeza. Andito, gracias por todo. Antonio, ahí. A la 54. Una más. Y no jodemos más, a ver. Una más. Entonces sigue la banda. Sigue el grupo Carioma. Sigue la polenta musical a la cuenta de tres. Dice: uno, dos, a ver. Tres. Que suba la chica del baile acá, que suba. ¿Dónde está? La chica del baile. Chiquita, es hermosa y bonita. Me dicen: te quiero, mi amor. Chiquita, es hermosa y bonita. Me dicen: te amo, mi amor. Y yo siento lo mismo. También la quiero y la amo. Esa flor de primavera, vestida de dulce encanto. ¡Fuerza, Cristian! En esos teclados. ¡La palma! ¡La palma! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, Pato! ¡Vamos, el portal! ¡Cómo! Eres la chica del baile, mi amor, mi cielo y mi vida. Eres la chica del baile, mi amor, mi cielo y mi vida. ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Así no, vamos! Esperamos volver muy pronto, gente. Esperamos estar nuevamente junto a todos ustedes. Esto fue y será. Así se despide. Carioma. Muchas gracias por los aplausos y el cariño. Hasta pronto, chicos. Nos tenemos que ir. Gracias. Me quedo con esto. Me quedo con esto. Gracias. Susana.